Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero... Amigos de Nosotros y los medios, tengan muy buenos días. Los Gustavos siguen de vacaciones, por lo cual yo, María Concepción Velasco, estaré aquí para acompañarlos en esta temporada de verano 2015. Para quienes deseen contactarse con nosotros, lo pueden hacer mediante las siguientes vías de comunicación. Si alguien quiere comunicarse con nosotros y los medios. Si quiere mandar un correo electrónico. Puede hacerlo a nilmedios, NYL medios, nilmedios@gmail.com. Si le gusta el Facebook, si anda ahí abriendo su página de Facebook, agarra y pone nos los medios. Y ahí nos encuentra pimpantes. Y como tenemos para todos los gustos, si quiere tuitear, también lo puede hacer. Una dirección parecida, nylmedios@nilmedios es la dirección de Nosotros y los medios. Y si no quiere hacer nada de eso, pero quiere escuchar este programa varias veces después, o viejos programas de Nosotros y los medios. Si su perversión pasa por allí, señor, señora, niño, anciano. No es tan danina, al no, fin y al por cabo. Supuesto. También tenemos respuesta para eso, como decía Bulla, nylmedios.blogspot.com, nylmedios.blogspot.com. Allí están todos los programas que se le pueden ver. Todos los programas y este. Hace 69 años, en Londres, Inglaterra, nacía Roderick David Stewart, un músico, compositor y productor de rock, conocido mundialmente como Rod Stewart. Inició su carrera como vocalista de las bandas de Jeff Beck Group y Faces. A partir de 1975 forjó una exitosa y extensa carrera como solista. Dueño de una inconfundible voz rasposa, se hizo mundialmente famoso con su mayor hit, ¿Crees que soy sexy? Para celebrar sus primeros 70 años, ahora vamos a escuchar de su etapa más rockera, Hot Legs, o Piernas Calientes, para nosotros. We'll be right back. Joder. Que suena lindo el septuagenario, coño. Y que piernas calientes es un adjetivo que le aplica de cojones al Rod Stewart este, joder. Pero vayamos al programa de hoy, este Nosotros y los Medios especial de verano de este sábado 10 de enero, la segunda edición de Vacaciones de los Gamberros de Bulla y Gordillo. Hoy vamos a proseguir recuperando las producciones del año pasado, pa' disfrutar y pa' hacer memoria, vale. Que hoy vamos a escuchar lo producido entre el 12 de abril y el 24 de mayo del 2014, joder. Que ahí les va. Hoy presentamos Los Fascinerosos Feos. Villano invitado. Habla Hugo Moyano en el anuncio del paro de mañana. De acuerdo como lo expresó el compañero secretario de prensa, bienvenido a vuestra casa, la casa de los trabajadores. A ver. Por eso, compañero, simplemente agradecerle una vez más a los compañeros periodistas. Ustedes no tienen que faltar mañana al laburo, porque si no, después no hay noticias el miércoles. A los mismos que estamos autorizados a trabajar. Ustedes no tienen que faltar mañana al laburo, porque si no, después no hay noticias. Le agradecemos y esperemos que la cobertura sea lo que todos deseamos. ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¿Qué suerte tienes? A ver. Es importante porque algunos todavía preguntan, bueno, ¿por qué es el paro? ¿Qué? Algunos todavía preguntan, bueno, ¿por qué es el paro? ¿En serio? El paro es para ratificar que en las paritarias no haya techo, el mínimo imponible, porque a partir de la elevación de los salarios ya quedan afectados nuevamente los salarios de los trabajadores. Y uno de los temas que nos abarca toda la sociedad es la inseguridad. Es insostenible e insoportable ya el grado de inseguridad. Fíjense, los compañeros de ITA lo saben comentar permanentemente, que cuando no tiene dinero el chofer le cortan un dedo. Los compañeros de ITA lo saben comentar permanentemente. Que cuando no tiene dinero el chofer le cortan un dedo. Permanentemente. El chofer le cortan un dedo. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Nadie puede negar que estos reclamos pertenecen a todos los sectores laborales. Ahora, nosotros no entendemos cómo algunos niegan esa realidad y dicen que es un paro político. ¿Qué paro político? ¿De qué paro político me hablaba? Hoy presentamos Los Fascinerosos Feos. Villano invitado. Barrio Nuevo. ¿Usted qué relación tiene con Massa? Yo ninguna. Yo no tengo relación con Massa. Hoy me preguntaba si yo había creado la mesa sindical. Se le dije, para nada. No vi ninguna mesa por ahora y no participo de ninguna creación de nada. Nosotros no entendemos cómo algunos niegan esa realidad y dicen que es un paro político. ¿Qué paro político? ¿Qué paro político me hablaba? A ver. El otro día le pregunté por usted a Sergio Massa y me llamó la atención la manera en la que se desmarcó. Él dijo que esté Graciela con nosotros no significa para nada que nos apoye Barrio Nuevo. Es más, dijo, yo no fui cuando nos invitó a Mar del Plata, un acto, destacaba, no, cuando nos invitó no fui. ¿Usted qué siente frente a esta? Ahí tenés la habilidad y la rapidez mental de Massa. Te habrá dado cuenta que Massa, cuando fue al programa, le iban a preguntar por el Círculo Rojo, donde estaba Macri, Yoma, Barrio Nuevo, Sáenz. Éramos unos cuantos que estábamos indicados por el Círculo Rojo y Massa hábilmente le dijo no. Y después tampoco tomes en cuenta cuando te dice no fui. ¿Sabes por qué Massa no fue al encuentro ese de Mar del Plata? Porque no fue Scioli. Entonces, Luis, usted lo apoya a Massa, cree que es una buena alternativa, independientemente de lo que diga él de usted. Ustedes a fin de mes van a tener la mesa nacional sindical Massa presidente. ¿Y usted va a estar ahí? No, yo no voy a estar. Va a estar gastronómico, porque yo soy de los que considero que hay que hacer el trasvasamiento generacional. Tengo muy buenos dirigentes en el gremio que militan políticamente, que son más jóvenes y que están en condiciones de trabajar a la altura de lo que hoy Massa está haciendo. Yo no tengo relación con Massa. Hoy me preguntaba si yo había creado la mesa sindical. Se le dije, para nada. ¿De qué está hablando? Cállate, habla de nuestra inocencia. ¡Oh, qué bien! Son todos buenos muchachos, doctor, serviciales y peronista. ¡Mierda peronista! Estos actores sindicales que pretenden establecer una estrategia de oposición al gobierno promueven un paro. En consecuencia, es una medida de carácter político de actores sindicales comprometidos desde el punto de vista político. Y dentro de esos actores sindicales están comprometidos con la candidatura del Frente Renovador. En consecuencia, es un paro político en apoyo a un candidato. Hoy presentamos Los Fascinerosos Feos. Villano invitado esta noche. Hay 43 cortes que anunció el Partido Obrero. Está Néstor Pitrola. ¿Qué tal, Pitrola? ¿Cuál es el motivo de los piquetes mañana? La izquierda, que somos cada día más sindicatos, hemos trabajado para que el paro sea de las 5 centrales. Es decir, una acción de unidad. Es decir, una acción de unidad, de unidad, de unidad. Y paramos con un programa propio y con banderas, en cierto modo, delimitadas de los organizadores, de los moyanos y de los barrios nuevos. Paramos sin dejar de lado la diferencia. Nosotros paramos con la diferencia, porque la perspectiva política de Moyano y de Barrio Nuevo es una articulación con Massa, con Macri, que no es una perspectiva para los trabajadores. Nosotros paramos desde el programa de Frente de Izquierda, que en cierto punto es opuesto. Todos ellos son devaluacionistas, todos ellos piensan que hay que cortar los subsidios, pero no las privatizaciones. Hay preocupación en alguna gente, porque piensan, esta gente no va a dejar que vayan a laburar los que quieran ir a laburar. ¿Es ese el sentido del piquete, o el sentido del piquete es poder difundir el paro y el que quiere laburar que vaya? El sentido histórico del piquete es garantizar el paro. Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. Los fascinerosos feos, segunda parte. Un tipo comprometido, que vas a laburar, que estás en los ferrocarriles como corresponden. La pregunta es, ¿no te hace ruido estar al lado de Luis Barrio Nuevo? A mí me revuelve esto. Esto se va a poner feo. El Pollo Sobrero, que fue muy duro con usted, dijo que le daba como asco ir a este paro, que se tenía que tapar la nariz para poder ir al paro con usted. Y mire, yo no le contesto a los que realmente nunca han administrado nada y que han sido socios seguramente de los concesionarios. Pregunte a los gastronómicos. Y es lo que tiene que hacer, hablar con los ferroviarios. Bueno, los él no, vamos a decir que él no estuvo con los... Él no me eligió a mí ningún teñido. A mí me eligieron los gastronómicos, ¿se da cuenta? No me eligió a mí ningún teñido. ¿No te hace ruido estar al lado de Luis Barrio Nuevo? A mí me revuelve esto. No me eligió a mí ningún teñido. A mí me revuelve esto. Que el paro sea de las 5 centrales. Es decir, una acción de unidad. ¡Ah, oh, bueno! Y lo que la gente recoge de esta jornada es justamente este paro extraordinario, donde la gente voluntariamente dijo: no voy a ir a trabajar porque me sumo a los reclamos que está haciendo el movimiento obrero organizado. Esta es la realidad. Como decía el general, es la única verdad. Esta es la realidad que vivimos. Por eso, compañeros, no estamos eufóricos, no estamos contentos, porque a nadie le gusta hacer un paro. Ningún dirigente hace un paro por antojo o por capricho. Ningún dirigente lo hace. Palabras, palabras, palabras. A mí me enseñaron a volar como las águilas y no a arrastrarme como las víboras. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Hoy presentamos Frente Amplio UNE. Está Pino Solanas, Hermes Wiener, Ernesto Sanz y la doctora Elisa Carrió al lado de Cobos. A ver, a ver. Mire, la esperanza o expectativa nuestra es la de conformar este espacio, ofrecerle a la ciudadanía una alternativa de opción, de esperanza al mismo tiempo, de contar en el 2015 con la posibilidad de un frente político distinto al justicialismo, la posibilidad de un frente político distinto al justicialismo. A ver, a ver. Lilita, Jorge Fernández Díaz, ¿cómo te va? Sí, bueno. ¿Cómo andás? Parecería que lo que no ha hecho carne todavía en la Argentina es la idea de que el máximo drama es el tener un sistema de partido único en la Argentina. Así porque es. Por más que el Frente Renovador se presente como otro partido, es el peronismo. Así es. Esto se va a poner feo. La república, la necesidad de construir una república versus la asociación ilícita del PJ. La asociación ilícita del PJ. Pero si yo te quiero, turra mía. ¿En serio? Senador Sanz, ¿cómo le va, Nelson Castro? Buen día. La posibilidad de que un espacio no peronista vuelva al poder, lo cual exige no solamente ganar una elección, sino tener capacidad para gobernar. Bueno, todo depende, doctor Castro, de cuál sea el alcance de la palabra gobernar. Si gobernar es mantenerse en el poder, bueno, puede que el mito del peronismo tenga algo de razón. ¿En serio? Guarda el gorila. Vos recién te definías como un dirigente de centro. Yo soy una dirigente de centro. En realidad, yo no tengo pensamiento ideológico. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No es fácil este tipo de actos porque unir a tantas fuerzas. Yo principalmente soy una líder de centro. Yo ideológicamente no estoy de acuerdo con mucha gente que está en el espacio, ¿está? Yo no, ideológicamente no estoy de acuerdo con Libres del Sur, pero me parece que vale la pena el sacrificio. Yo no tengo pensamiento ideológico. Ideológicamente no estoy de acuerdo con Libres del Sur, pero me, yo no tengo pensamiento ideológico. Estamos fundando una cosa muy distinta. ¿En serio? Donde además, a diferencia de la alianza, los liderazgos se van a elegir de cara a la gente. Y yo presiento que el pueblo quiere elegir entre todos los nuestros también a Macri. ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Y entonces hay que darle la oportunidad al pueblo que elija. Yo no lo votaría a Macri. Tampoco lo votaría a muchos que hoy son candidatos del propio frente. Quien construyó un en Capital fuimos nosotros con Pino. Y quien construyó un en Nacional fuimos también con el socialismo y el radicalismo. Entonces no hay derecho a lastimar a las personas. ¿De qué está hablando? Sobre todo porque uno ha perdonado y mantiene el silencio, ¿no? Sobre todo porque uno ha perdonado y mantiene el silencio, ¿no? Yo la verdad que estoy muy agradecida a la confianza de la sociedad, porque no le ha sido fácil a mis votantes votar a Pino, ¿no? No le ha sido fácil. Todos tenemos que hacer ese sacrificio, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con Libres del Sur, pero creo que tiene que estar porque otros consideran que tienen que estar. En realidad, yo no tengo pensamiento ideológico. He comprendido el mensaje. Yo no veo esos personalismos de los cuales se habla, porque si esto hubiera sido imposible, siempre es el prejuicio. ¿Se acuerdan cuando nació UNEN en Capital? Decía, ¿cuánto dura el matrimonio Pino-Lilita? Y dura y está bárbaro, y ahora se ha ampliado. Digo, ahora ya hay muchos maridos. Yo no veo esos personalismos de los cuales se habla, pero ahora ya hay muchos maridos. Tenía el propósito de preguntarle a Rosendo Fraga. Yo pocas veces vi una presentación de un espacio político como el de ayer, en el caso del Frente Amplio UNEN, donde aparecen en escena 18 dirigentes importantes y ninguno habla, solamente canto Jairo. Viste, si cada uno de estos, o 5 o 6 de estos, hacían cada uno su discurso, me parece que a lo mejor íbamos a mostrar más matices que unidad. ¿Esas diferencias son las que hicieron ayer que no hubiera ningún discurso? No, me parecía que este era un acto institucional. Yo no veo esos personalismos de los cuales se habla. El ex vicepresidente y actual diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos. No voy a ser el candidato a vicepresidente, no voy a ser candidato a gobernador en la provincia. Lo que yo creo que me queda como meta es participar en la elección primaria como candidato a presidente. Para no dejar ningún lugar a duda, ¿cómo va a participar como candidato a presidente dentro de este espacio político? Yo no veo esos personalismos de los cuales se habla, ese sacrificio que incluye a otras fuerzas no PJ como es el PRO. Ha dicho que están dando las condiciones para cerrar un acuerdo entre el radicalismo y el PRO. No, mire, Marcelo, sería un escenario de segunda vuelta. Ah, okay. El radicalismo firma un acuerdo, un espacio socialdemócrata, y la prioridad es por cualquier definición que tengamos que tomar va a surgir de ese espacio, no solo del radicalismo. Vamos a trabajar codo a codo para que este acuerdo básico que hoy vamos a rubricar se transforme en una propuesta concreta de gobierno, Fíjese que en este espacio han estado representados 2 por cada partido político. El radicalismo podría haber dicho, bueno, no, nosotros tenemos 40 legisladores, ustedes tienen 15, los otros tienen 3, bueno, vamos a hacerlo proporcional. No, se le dio la participación a todos y la decisión que tomemos será la del conjunto, pero será también pensar en la posibilidad de acceder al gobierno. A nosotros nos interesa aplicar nuestra plataforma de gobierno. Vamos a trabajar codo a codo para que este acuerdo básico que hoy vamos a rubricar se transforme en una propuesta concreta de gobierno. A nosotros nos interesa aplicar nuestra plataforma de gobierno. Vamos a trabajar codo a codo para que este acuerdo básico que hoy vamos a rubricar se transforme en una propuesta concreta de gobierno, haciéndole saber a la ciudadanía que los procesos sociales son lentos en nuestro país, y que a veces el fracaso forma parte de estos procesos sociales, y que estas situaciones de desacierto que podemos haber tenido en el pasado sirve para construir un espacio que tome en cuenta aquello, pero que no sea un ancla para proyectar un futuro mejor. Una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Me va a levantarse 7-8, Marcelo. Me va a decir el nieto y la kirchnerista. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se hayan elegido los representantes radicales hacia dedo. Es una reunión dirigencial y nadie le preguntó a la gente a ver qué opinaba. ¿Por qué Cobos? Si hace poco estaba en otro partido. ¿Por qué Sanz? Si quería que venga el macrismo. Entonces, opino lo mismo que todos los radicales que fueron ahí casi. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin. justifica a los medios. ¿Te enoja, Luis, este momento político que se está viviendo? ¿Te enojo? ¿Te duele? Estoy muy preocupado, la verdad que estoy muy preocupado, porque la herencia que va a dejar este gobierno peronista montonero y demagógico y populista va a ser muy complicada. No es una simplemente una crisis económica, que también la tenemos encima. Hay una crisis moral y social muy grave que no se arregla en uno o dos años, como pasó del 2001 hasta antes de que asumiera Kirchner. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Señor Montonero de la Rúa, renuncie, Montonero Cobos, renuncie, si es hombre, renuncie. Muy bueno el programa, Arnaldo. Una polémica en Twitter. Sí, yo fui un poquito responsable porque, ¿te acordás de Rodrigo Cañete, que vive en Londres? Un crítico. Es buen crítico, el tipo. Sí, sabe mucho de arte. Y además hace cosas muy interesantes y es bastante transgresor, tiene un lenguaje bastante extraño para el tema de la moda. Pero bueno, fuera de eso, hizo un análisis del trabajo de Malena Pichot, pero no solamente de eso, sino del humor en general. Hace una diferencia. ¿De Malena Pichot? De Malena Pichot. Sí, yo no la conocía tampoco. Es una boluda ilustre. Ah, yo no la conocía. Bueno, la cuestión es que... transgresor. Sí, la cuestión es que el trabajo que hace... transgresor es Dalí, Pichot es boludo ilustre. Son dos cosas distintas. No es lo mismo transgresor que boludo ilustre. Son dos cosas distintas. ¿No te querés sacar el buzo? No, ya sé, pero me da vergüenza sacarme el buzo. ¿Vergüenza? ¿Por qué vergüenza? Vergüenza es la nata. Sí, ya sé. Vergüenza es la nata. Sí, ya sé. Y hay otra judicial complicada también, que le están reclamando la paternidad a Luis Ventura, tiene un reclamo por paternidad. Me contaba eso Mercedes Ninzi. La señora Mercedes Ninzi me confirmó que lo que dijo el señor Lanata, haciéndose el distraído, invocando su nombre al aire, diciendo que yo tenía una denuncia por paternidad con un reclamo de ADN, son mentiras. Yo, Jorge, lo quiero un montón, pero esto era un tema que estábamos hablando, como podemos hablar de cualquier cosa privada. Te digo una cosa, no para que se dijera al aire. No, yo le dije a Jorge, mirá, este tema realmente no era para comentar al aire, no me nombres porque yo no... Este tema... Me parece que no tengo ganas de, no me interesa. De hecho, no hay una denuncia ni siquiera, porque yo lo averigüé también en los juzgados de Córdoba. Llamé a los 6 juzgados de familia y no hay ninguna denuncia por pedido de ADN o de paternidad. El jueves, Mercedes Ninzi me cuenta, sin aclararme que era un comentario privado, que se hablaba de la existencia de una demanda judicial por paternidad. Le digo que hable con Fernández Iglesias, cosa que hace. Lo comento al aire como una versión, porque no lo teníamos confirmado. Quizá haya un problema judicial, lo vamos a chequear. Hay una denuncia de paternidad, sí. Alguien te tiene que hacer frente, vigilante de hombres. Pero vos te haces frente, vos no me haces ni cosquillas. Yo estoy en Uriarte, Nicaragua. Estoy en Uriarte, Nicaragua, alcahuete. Con los defectos de los demás. Che, vigilante, estoy acá en Uriarte, Nicaragua. Con tu culo, y lo que te cuelga. Vení a Uriarte, Nicaragua, yo estoy acá. Yo acá estoy en vivo, no estoy grabado, ¿eh? No sé que no me esperaste. ¿Cómo? No vaya a ser que no me esperes. ¿Cómo me voy a ir, Gil? No, a vos estás acostumbrado a que se te asusten. Vos no podés asustar más a nadie. Dios quiera que esa criatura esté bien y que no sea tuya. Pero si yo tengo el ADN, no lo muestro. Yo lo quemo porque no me dedico a alcahuetear. Vos sos vigilante. No, lo que vos hiciste el día no es una alcahueteada. No, bajada de línea que hiciste. Ninguna bajada de línea. Nosotros pusimos lo que... ¿Qué querés? ¿Vos querés darle un mensaje a los demás que hable de vos pierde? No pasa nada. Yo estoy demostrando que uno habla de Ventura y no pasa nada. Me cago en Ventura. Una imagen que no existe. Si no, no te ponía la peluca que te ponés. Si ya me estás hablando de pelotudo, yo te hablo de pelotudo también. Pero dime. Si el pelotudo... Ahora me vas a oír vos. Pelotudazo. Si el pelotudo, reverendo pelotudo de tu sobrino, porque no es un pelotudo, es un montón de pelotudo. Caramba.

la silenció durante años. Cuando tuvo que putear contra Página, la blanqueó. Cuando tiene que putear contra los 70 del kirchnerismo, Berbisky y Walsh, dice: yo jamás haría la de Walsh o la de Berbisky de matar gente. Pero, gordo, vos te financiaste con quita del ERP. Entonces son como alianzas bastante complicadas, como bastante no menos transparentes de lo que el personaje público dice. No es la lógica de típica de los medios que también nosotros aceptamos cuando laburamos para, qué sé yo, hay que poner cualquier nombre, Manzano, Vila, Ernequian, Espolsky, Magnet, es decir, ¿por qué él es más culpable de los culpables? Porque él del discurso de la independencia absoluta y de la ética total y de la política de tener un estándar escandinavo de transparencia, hace una gran construcción de marketing, Ernesto. Entonces, hacete cargo como periodista de las opacidades que atraviesan nuestro propio oficio. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? No hay nada más lindo que la familia unida. Pablo Sirven, ¿qué tal? Buenas noches. Luis Gazulia y Sebastián Turtora. ¿Qué te pareció la última entrega de los Martín Fierro? Me pareció que fue una noche, desde el punto de vista político, bastante descafeinada, ¿no? Bastante tranquila, comparada con lo que había sido el año pasado. No se expresó tanto la grieta, como le gusta decir a la Nata. La Nata, que es justamente uno de los que podía encender más fuego, apeló esta vez al humor. Bueno, tuvo el tema del bidón de nafta que llegó por sí, ganaba 6-7-8 y decía que se iba a incendiar, ¿no? Que del otro lado lo tomaron como una cosa agresiva. En realidad uno puede tomarlo como una cosa, si querés, tonta o nada, neutra. No me parece que era para hacer una cuestión. Este es el Martín Fierro a la trayectoria. Arturo Puig. ¡Bravo, Arturo! Muchas gracias. Quiero decir algo. Me parece que nosotros, la televisión, tenemos que dar y ser un ejemplo para la sociedad. Creo que tenemos que usar muy bien nuestro hermoso idioma, creo que tenemos que ser cordiales, creo que tenemos que ser amistosos y dar un ejemplo a toda la sociedad argentina. Gracias. Arturo, ayer tu discurso tuvo que ver con una estética tuya, que hoy, por en la televisión parece un tanto ingenua. ¿Vos te das cuenta de esa mierda que se vive, y de ese antagonismo, y de esas cosas raras? Sí, por eso dije que creo que nosotros, la gente que integramos la televisión y todo eso, debemos ser el ejemplo de la sociedad, ¿viste? De tratar de ser más cordiales, de tratar de ser más respetuosos. Y, ¿viste? Yo creo que eso puede bajar a la sociedad, ¿viste? Para que no haya tanta violencia, ¿no? Que no sé si es tanta o si los medios la difunden mucho. Arturo, ¿cómo estás? Te quería, justamente hablando de este tema de la violencia, este tema de las divisiones. Ayer fue una entrega de premios casi como sin política, ¿no? ¿Pensás que esta cuestión de la grieta ya se terminó, digamos? No sé, ojalá. Mira, yo te voy a decir, y te voy a ser muy, muy sincero. Yo no estoy demasiado de acuerdo con muchas cosas del gobierno. No estoy en contra. Pero, por ejemplo, lo de la Nata, la verdad, me parece una tontería, viste, que vaya con gente imitando políticos, viste, a mí sí. Todo eso... Lo de la verdad, de nafta, no me supuestamente, me parece, sí. No me parece serio, viste. No, para mí superó los límites de la vergüenza ajena. No hay nada menos gracioso que alguien que no es gracioso haciendo ser gracioso. No, sí. Me pareció muy interesante la búsqueda de achicar la grieta con un bidón de nafta. Casi me sale, pero bueno. En el mundo de los actores, ¿hubo una especie de sobreactuación? Y hay actores que se la han jugado por nada y se depreciaron muchísimo. Y yo igualmente me cuesta creer, por mi ideología, esa es una escena que se inventaron. Yo voy a defender, claro. Sí, y no porque grites y te pongas así significa que tengas verdad. Por mi ideología, claro. Sí. Yo no puedo, me desgarro, por la tiranía. ¿O te pasó que había algunos que nunca habías escuchado hablar de política y de repente era el Che Guevara? El 80%. Que nunca habías escuchado hablar de política y de repente era el Che Guevara. El 80%. El 80%. Su precioso yate está rodeado por la séptima flota. No creo eso, amigo. ¿Me creería la sexta flota? Aún no lo creo. ¿Me creería cuatro góndolas y un gondolero? El 80%. Por mi ideología, sí. Sobre la militancia de los actores. ¿Qué pasó? Bueno, un poco esto de que de repente los actores den su opinión. Me parece muy bien. ¿Te parece bien? Perfecto. Me parece muy bien que todo el mundo diga lo que piensa. Sí, y que defienda sus ideales y que se incluso discuta por eso. Me parece fantástico. Todo el mundo nos recuerda nuestras obligaciones y muy poco nos recuerda nuestros derechos. Ese es uno de los principales. Así se construye la democracia, ¿o no? No hay nada más lindo que la familia unida. Y vino una propuesta que en realidad para subsidiar un evento que tenga que ver con la cultura solidaria y el Martín Fierro solidario que se va a hacer a fin de año, y estábamos proponiendo darles un subsidio de 80.000 pesos, que la verdad que no es una cantidad significativa, y por supuesto las malas lenguas dicen: che, se compraron un Martín Fierro. Hay suspicacias, es justo le dan el subsidio cuando reciben dos reconocimientos justo en la entrega de los Martín Fierro, y además APTRA es una asociación que implica a 100 periodistas del espectáculo cuyo única función es realizar una vez por año la entrega de los Martín Fierro. Ahora, Hernán, si hay algo que no consigo asociar es APTRA con solidaridad. La propuesta que tienen es premiar a las instituciones o personas de la cultura que hagan actividades que tengan que ver con fines solidarios. ¿No crees que en tren de establecer prioridades para otorgar subsidios no aparecen en la lista antes que APTRA decenas, por no exagerar, de instituciones a privilegiar antes que APTRA? ¿Crees que APTRA necesita esos 80.000 pesos? La verdad es que no conozco la situación financiera de APTRA, pero si quiere hacer un programa que tenga que ver con la solidaridad, me parece bien. A ver, me parece bien que todo el mundo artístico se involucre lo más posible con la extensión cultural. A mí me hace ruido que en la ceremonia ni siquiera el presidente, en el momento de hacer el discurso, o algún miembro de APTRA anunciara esta nueva propuesta de los Martín Fierro solidarios, y que finalmente fueras vos, por tu cuenta de Twitter, después de los rumores que salieron ayer, quien confirmara este subsidio de 80.000 pesos. ¿Entendés la sospecha o la suspicacia que puede uno tener teniendo en cuenta que pagaron 80.000 pesos y subieron al escenario ese mismo evento a recibir un premio que pareció un PNT? Momento de reconocimiento. Así es, para el ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad, en agradecimiento al beneficio económico puesto por el ministro de Cultura del Gobierno porteño, Hernán Lombardi. Declaración de los premios Martín Fierro como un hecho cultural de trascendencia para la televisión y radiofonía argentina. El ministro le otorgó un subsidio a APTRA para apoyar este evento que es tan importante para nuestro espectáculo. Simplemente agradecer la enorme libertad con que podemos trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Yo le agradezco a Mauricio, a todo el equipo cómo trabajamos, pero sobre todo les agradezco a todos los artistas. No hay nada más lindo que la familia unida. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Como muchos habrán visto, hoy en los kioscos los dos diarios dominantes del país, La Nación, Clarín, Clarín, La Nación. La cantidad de propiedad de medios, olvidémonos del cable, sino de medios, estamos hablando de Canal 13, Clarín, Canal 11, qué sé yo. La concentración de medios hace que haya menos voces. Ahora, la consecuencia de esto es que más allá de que Cablevisión siga siendo del mismo o no, la concentración de medios, de los medios que llegan a la gente concretamente, es exactamente la misma que antes, y la misma gente tiene prácticamente los mismos medios. Entonces, ¿por qué esto sería significativo respecto del país? ¿Entendés lo que digo? No, lo que no entiendo es, no entiendo la pregunta, y además, no, la verdad que no. A ver, ¿en qué cambia la propiedad de los medios? Lo que no entiendo es si cumplir o no cumplir la ley es lo mismo, ¿por qué resistieron tanto en hacerlo? No, bueno, eso es otra discusión, yo le digo es el cumplimiento del objetivo. No es otra discusión, porque lo que pasa es que hay una intencionalidad política de no cumplir con la ley primero, y después, cuando no tiene más remedio que cumplir, es decir que no pasa nada. Si no pasa nada, ¿para qué la resistieron? Eso vos lo podés discutir con los dueños de Clarín. Déjame hacerte la pregunta y podés incluso suponer que mi pregunta no importa. Yo lo que te quiero preguntar es, o estoy buscando la respuesta. La respuesta es muy sencilla. No es lo mismo si todos los medios son de una persona a que si está distribuida la tenencia de medios. La distribución de la tenencia de medios favorece, obviamente, a la democratización de la palabra, porque hay más herramientas en distintas manos para que esté la diversidad de voces. Entonces la pregunta que yo te estoy diciendo es, ¿en qué cambia la distribución de medios, dado que...? Y básicamente que Cablevisión, que es el principal cable de la Argentina, no está en el mismo grupo económico que el que tiene Canal 13, que el que tiene TN, hablando de los medios audiovisuales, y además Cablevisión está dividida en tres, y por lo tanto tiene que tener también el límite de la cuota de mercado del 35%. Sí. Cambia, lo que era de uno pasa a ser de seis. Lo que era, lo que estaba en un solo grupo pasa a ser de seis grupos. Eso es un paso fundamental para la democratización de la tenencia de medios, que hace la democratización de la palabra. Bueno, aquí le pido disculpas yo a María Cristina Robado Díaz de la Guerra, que me dice, pedirle a Radio que te aumente el sueldo, así no tenés que vivir de los sobres que seguro te pasarán para que en todos los programas mandes propaganda subliminal oficialista. Si querés opinar, hacelo como todos, de frente y no encubierto, porque sos demasiado obvio y estás insultando la inteligencia de tus escuchas, etcétera. Bueno, yo le ruego que me disculpe si la ofendí con alguna cosa que dije el otro día, que refleja lo que yo pienso. Pienso eso. No tengo necesidad de decir viva Cristina Kirchner o muera, qué sé yo, Raúl Prebisch. No, no es así, además no. Hay gente que puede tener un criterio. Por ¿no? eso, admita que yo puedo ser que piense así. Usted se cree que para pensar así, la única posibilidad es que te den guita. Piense, porque yo por ejemplo no pienso que usted piensa como piensa porque le dan guita. Si por ahí piensa, sí, no se le ocurrió pensar, digo, como un ejercicio de imaginación. Gratis. Que yo pienso así, porque me gusta pensar así, o porque soy tan obtuso que se me ocurre así, porque no tengo las luces que usted tiene para advertir matices de la realidad que a mí se me escapan en mi insolvencia. Pero piénselo, porque por ahí existe la posibilidad de creer que se puede llegar a conclusiones distintas a las suyas sin necesidad de soborno. Porque de este modo usted pensaría que la única posibilidad de no recibir soborno es pensar exactamente como usted piensa. Y ese pensamiento es muy popular, especialmente en los institutos donde se atienden a las personas perturbadas. Las únicas personas que están seguras de todo y que piensan que únicamente se puede pensar de un modo diferente si uno alguien está loco o si alguien es sobornado, son justamente los locos. Yo ni siquiera estoy seguro, le juro, de lo que dije el otro día. No estoy seguro. No estoy para nada seguro. Podría estar equivocado totalmente. Podría estar equivocado. Hasta podría ser. El mundo es tan extraño que hasta podría ser como usted dice que es, que no sé cómo, porque usted no discute, simplemente el argumento suyo, para refutar lo que yo dije el otro día, a usted le dan guita para pensar como piensa. Ay, que habéis escuchado las gilipolleces parloteadas entre el 12 de abril y el 24 de mayo del pasado 2014. Y sí, que hubo muchas más a lo largo del año, pero ya las vamos a recordar en los programas que vienen. ¡Bueno, che! ¡Desacatados! ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! ¡Ey! Don Rani, que está hablando con una dama. Joder. Pues nos vamos, vale. Mi nombre, sabéis, es María Concepción Velasco. En la operación técnica en La Plata está don César Poffer. En la producción, también desde La Plata, doña Verónica Quiroga. En la producción y demás, aquí desde la ciudad de Buenos Aires, doña Ivana Casas. Desde el mismo lugar, pero en la puesta en el aire, don Martín Gómez. Y claro, los Gustavo Bordillo y Gustavo Bulla. Será hasta el sábado 17 de enero, como siempre, a la 1 de la tarde, con el próximo Nosotros y los Medios. Adiós. Rajá, turrito, rajá. Y más allá.